grande, con su vestido me quiso ayudar. Su casa queda en un lejano lugar, me parece muy difícil a ti llegar. Toca la guitarra, tan suave como ama. El fuego en sus ojos me hizo pensar. A esta chica le hace falta mi amor. Escultura.